sitio, borrico el cantaor sobre el mostrador divaga. Un sol nocturno en la copa le calienta la garganta. La copla, fragua oculta, yunque de cada palabra, puebla de dolor la venta y sale por la ventana. El cante truena, lastima a las estrellas del alba. El señorito de turno, borrachera atormentada, le echa el brazo por encima, pide más vino y cigalas. Después, en la amanecida, sobre la fría rociada, el borrico va cantando el real de cada lágrima.